Siéntate, escúchame, prepárate. Lo que hoy voy a decirte lo he pensado muy bien. Yo no la busqué, solo la encontré y me enamoré. Tú me hiciste a un lado y por eso fue que yo me fijé en su sonrisa, su belleza. Y ya no te quiero contar cómo es cuando me besa, cómo es en la cama. Ya no me preguntes qué es lo que ella tiene y qué no tienes tú. Que cómo me mira, que cómo se llama y si me hace el amor mejor que tú. Ya no me preguntes, te juro es mejor que lo dejes así. Y ya que me insistes te digo que ella es completamente lo contrario a ti. Suéltame, espérate, relájate. Tú me hiciste a un lado y por eso fue que yo me fijé en su sonrisa, su belleza. Y ya no te quiero contar cómo es cuando me besa, cómo es en la cama. Ya no me preguntes qué es lo que ella tiene y qué no tienes tú. Que cómo me mira, que cómo se llama y si me hace el amor mejor que tú.